Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roan, ni ladrones que abran boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si, pues, la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Conocía bien Jesús a su pueblo. Sabía el afán desmedido por las riquezas y la psicología avara del pueblo judío. Sabía de sus refranes y dichos, y de esa actitud tan orgullosa de que, considerándose ricos y sanos, era porque habían sido justos y Dios los premiaba. Jesús insiste en que es en el corazón donde debe acumularse la riqueza interior. Los demás lugares están llenos de polilla que corroe, donde todo se echa a perder o los ladrones acuden porque saben que allí hay acumulado. ¡Ah! El acumulado de las cuentas personales, comunitarias o empresariales. Donde está la riqueza, dice que está el corazón. No dice que está tu perdición, pero sabe que es así. Bonito final del texto para invitar a tener la mirada limpia, diáfana, transparente, por donde entra la luz. Y claro, por donde también sale de dentro. Bien sabía que la cara es el espejo del alma, y que el alma se escapa por la mirada. Lo sabemos bien. Hay rostros que callando lo dicen todo. Mirando se les ve el fondo del alma. Los retorcidos lo acompañan con una torva mirada, con una sonrisa cínica. Los buenos miran de frente, sonríen con franqueza. Todo en ellos es luminoso, verdadero, y eso los hace libres. ¿Libres? ¿Para qué? Dirán algunos. Cada uno sabemos ver, mirar, leer en el fondo del alma, y cada uno sabemos bien cómo y cuándo queremos ser rostros y miradas de luz para los demás. De no querer serlo, mejor cerrar los ojos y no ser descubiertos. Pero para vivir así, ¡qué pena! Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¡qué negra no será la propia oscuridad! Termina diciendo Jesús. ¡Qué buen observador! ¡Qué sabio! Así terminó él, ahogado por la oscuridad de los cínicos, oportunistas y aduladores ante el César y sus representantes. No han cambiado mucho las cosas. Quizá hayan ido a peor, por muy justas que parezcan las leyes y derechos humanos.